Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En La Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí un nuevo programa de Entrelazadas por el teatro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofisa. Yo soy Efesta y estoy feliz. Ay, qué bueno que estés feliz, Efesta. ¿Y por qué estás tan feliz? Pues porque al fin te dejaste de estar lejos de casa y al fin vamos a hacer un programa que tenga que ver con nuestra casa. Pues ya así comenzó el teatro desde por Grecia, pues no es mi culpa. Pues, pero les cuento que sí, acá en nuestra casa en América también había teatro. Y hoy vamos a irnos a América a conocer los inicios del teatro, pues en América, antes de que vengan los españoles. ¡Malditos españoles que vinieron a hacernos caca aquí todo! A traernos sus enfermedades y sus ratas y sus pendejadas. ¿Por qué tuvieron que venir a ver que alguien me explica? ¡Por favor, necesito explicaciones! ¡Hubiéramos estado tan mejor! ¡Es esta! Perdón, es que... Ya sabes, la indignación de la cosa. Ya, tranquila, Festa. Eso está en el pasado y no lo podemos cambiar. Ah, sí es verdad. Oye, debería haber una máquina del tiempo para ir a hundir esos pinches barcos y que no nos vengan esas gentes pendejas a conquistar, no ve. A conquistar, qué pendejada. A invadir y a esclavizar, pendejada. Festa, calma. Ah, esta vez me voy a tomar un vasito de agua porque si no comenzar así, ¿cómo voy a terminar? No voy a terminar el programa, sino con un paro cardíaco. Sí, bebé. Y nosotros, pues, empezamos nuestro programa de hoy con la historia del teatro en América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Hizo el Edén, pensó en América. América, América, ahora lo importante, el tema. En América, por supuesto que hubo teatro antes de los españoles, porque, como habíamos dicho hace algún tiempo, el teatro es parte del ser humano, es una expresión natural, original y básica del ser humano. Pues para comunicarse con los dioses, con las entidades, con los sentimientos, para divertir a la gente, para enseñar a la gente, pues es básico. Por eso pues es tan importante el teatro en la vida del ser humano. Y pues vamos a ver la historia del teatro en América. Tiene algunos periodos. El primero es el periodo prehispánico. Este tipo de teatro se desarrolló principalmente antes de la llegada de los españoles. Obvio, pues si dice prehispánico es que es pre de los pendejos. En todo el continente latinoamericano pasó esto. Hay teatro, por supuesto, antes de la llegada de los españoles. Hubiéramos estado mejor. Silencio, Festa. Por favor, déjame continuar. Está bien, está bien. Los pueblos prehispánicos de América Latina tenían sus propios rituales, festivales y ceremonias que incluían bailes, cantos, poesía, canciones, escenificaciones teatrales, mimos, acrobacia y espectáculos de magia. ¡Oh, vaya, vaya! ¡Oye, qué interesante! ¡Qué triste! ¿Por qué qué triste? Porque esos gentes que vinieron acá a esclavizarnos y a pisotearnos, encuentro de dos mundos, ¿a quién se le ocurrió esa pendejada? Bueno, esa gente seguramente borró todo esto. Mucho, mucho de la evidencia, por supuesto que se borró. Pero también hay mucho que todavía existe evidencia. Hoy vamos a ver una obra de los mayas que todavía está escrita. Una obra, pero de antes de que vengan los pendejos. Sí, una obra de antes de que vengan los españoles. ¿Me dejas continuar, Efesta? Claro, claro. Verás, los actores eran entrenados, usaban disfraces, máscaras, maquillaje y pelucas. Asimismo, se erigieron plataformas para mejorar la visibilidad y los escenarios eran decorados con objetos naturales. Claro, pues cómo van a ser con artificiales, vos también, que no había pues plástico, no había esas cosas. Silencio. Los primeros contactos que tuvieron los españoles cuando llegaron fueron con un grupo cultural y étnico llamado los arahuacos en las Antillas, que practicaban un tipo de baile cantado conocido como el areito. El areito, ¿qué es eso? El aretito. Los cronistas Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas describen en sus crónicas aquellas representaciones y bailes sagrados que presenciaron. Gran parte de esas representaciones tenían un carácter religioso, mitológico, histórico y a veces cómico. ¡Wow, mira! Pero también eran de buen humor. Eso está muy bien. Hasta que llegaron los españoles, pendejos. ¡Espeta! Sabemos también que esa representación tenía un espacio escénico muy bello con flores y plantas. Los actores se disfrazaban con máscaras y trajes de muchos colores. La pieza que más conoce el periodo prehispánico es el Rabinalachí, que se representaba en la zona de Guatemala, una zona antiguamente maya. Ah, ese es el que vamos a ver seguramente. Sí, ese es el que vamos a conocer, porque todavía existen escritos los textos. ¡Wow! Ya quiero oír qué es que dice esa gente en el teatro. Más adelante seguimos con eso, así que no puedes perdértelo. Bueno, pues ya sigue, acaba esto para poder oír lo del radioteatro de los mayas. La forma dramática de la época tenía cierta unidad en Mesoamérica, ya que tenían características comunes: diálogos entre personajes de origen divino y personajes humanos, el carácter religioso, histórico, político y a veces cómico, y bases de un teatro costumbrista, con la representación de expresiones de la vida familiar y de lo social. Por lo que concierne la zona andina del continente, tenemos testimonios de cronistas tales como Pedro Sierna de León o José de Acosta, que indican que el teatro inca había dos tipos de género dramático. ¡Wow! El teatro huanca, un tipo de teatro oficial, político e histórico que escenificaba la vida y las hazañas de los reyes. Como los griegos, que todo daba en torno a los dioses y a las gentes importantes. Sí, y el teatro Aranguay trataba de asuntos cotidianos que aparentaba más a la comedia. Como la comedia del arte, que era más como para la gente y para burlarse de las gentes poderosas. Exactamente. Ah, mira, nosotros estudiando a esa gente de Europa y aquí ya ha habido todito. El teatro prehispánico fue producido por sociedades caracterizadas por un profundo sentido religioso y místico. Los actos básicos de la vida cotidiana, así como los actos más ceremoniales, eran ritualizados. Ese sentido de la ritualidad permitía conservar cierta memoria colectiva que daba cuenta de una identidad cultural unida de la vida social y política. El teatro permitía conservar acontecimientos nacionales, pero cuando llegaron los españoles, va a haber un mestizaje cultural que hizo que estas formas teatrales no evolucionaran por su propio camino y que pasaran a ser un instrumento de evangelización para los españoles en el periodo colonial. No, ¿por qué? ¿Dónde está la máquina del tiempo para irme a hundir esos barcos? Calma, Festa, no lo podemos cambiar, así es, y gracias a todos esos acontecimientos, somos lo que somos ahora. Imagínate lo que hubiéramos sido mucho más evolucionados y decentes que lo que somos ahora. Eso nunca se sabe, Festa, eso nunca lo sabremos, pero hay que valorar lo que somos y no puedes cambiar la historia. Lástima que no se puede. Bueno, sigue. Vamos al siguiente periodo, el periodo virreinal. Pues los europeos utilizaron esta herencia teatral para su misión evangelizadora, Ah, pero qué irrespetuoso, si aquí ya tenían a quien adorar, ya tenían su fe, ¿qué les pasa? O sea, yo también voy a ir a su casa y a decir, permiso, este cuadro no va aquí y tú tienes que creer en el dios zapato y te pudres o si no te mato. Algo así hicieron, ¿sí o qué? Sí, algo así hicieron. Durante los primeros 50 años después de la conquista de América, los misioneros usaron ampliamente el teatro para propagar la doctrina cristiana a la población indígena, acostumbrada a los espectáculos visuales y orales. La administración virreinal extrajo, mantuvo elementos decorativos característicos de la zona y los usó para expresar el mensaje evangelizador de la fe católica. Encima más usan las cosas de ellos para meterles cosas que no tenían que ver. Pero qué cínica esa gente. Los rituales prehispánicos fueron como los indígenas entraron en contacto con lo divino. Los españoles usaron obras teatrales para cristianizar e incorporar a los pueblos indígenas americanos a la sociedad española del siglo XVII. El teatro era una herramienta potente para enseñar a una población ya acostumbrada al espectáculo, por lo que el teatro virreinal se convirtió en un elemento de poder político en América Hispana. El teatro proveyó una forma en que los pueblos aborígenes participaron en el teatro como una forma nueva de ocio. Si bien las obras teatrales promovían un nuevo orden sagrado, su prioridad era apoyar el nuevo orden político, secular. Así, el teatro, bajo el auspicio español, tuvo principalmente un servicio de administración virreinal. Tras el colapso demográfico indígena, la conciencia e identidad aborigen decayó. Aunque las piezas teatrales mantuvieron elementos indígenas, por ello existe el argumento de que el teatro que se desarrolló en América Latina es el teatro que los conquistadores trajeron a América y no el teatro de América. Claro, pues se pusieron a borrar todo lo que había aquí en vez de respetar, no era su casa, vayan a hacer pendejadas en su casa y no en casa ajena. Ya. Vamos al siguiente periodo. Está bien. Periodo posvirreinal. Ah, o sea que después de esto no. Ja, viste cómo soy inteligente. Uy, sí, muy inteligente, Festa. Ah, gracias, gracias. El teatro latinoamericano de este periodo puede ser dividido en los siguientes segmentos, de 1939 a 1968. Las estructuras dramatúrgicas del proyecto social tienden más hacia la construcción de una base latinoamericana más narrativa denominada Nuestra América. Argentina, Uruguay y Chile desarrollan prototipos de teatro independiente a partir de teatro del pueblo. Otra alternativa interesante fue el teatro campesino, puesto en marcha por Luis Valdés en 1965, a raíz de la huelga de los trabajadores de los viñedos californianos iniciada en 1965 en Delano. ¿Qué dijiste? ¿Por qué estás diciendo groserías al aire? Oye, ¿qué te pasa? Ni siquiera a mí me permites decir esas cosas. Antes yo tenía un lenguaje tan florido, pero tú no me dejas expresarme como yo quiero. Me pones pitos y cosas así. Oye, pero yo no estoy diciendo nada. Sí, dijiste esa parte por donde sale la popó. ¿Qué? Dijiste del ano. Dijiste del ano. Ah, el ano. Ya dije, ano, ano, ano, ano, ano. Oye, cállate, no te... Ah, dije, Delano es un lugar, no es... ¡Ay, feta! Sí, es un lugar para sentarse, pero... Cállate mejor, vamos al siguiente periodo de este periodo posvirreinal. De 1968 a 1974. Frente a una tendencia que intenta obtener una definición más homogénea con los modelos europeos, otros sectores del teatro latinoamericano trabajaron para enfocarse en doctrinas indigenistas. Y luego el final, el otro, no el final, sino el otro, en 1974 a 1984, se afirma la línea de búsqueda de expresión arraigada en la historia de Latinoamérica. Ay, pero bueno, esto debe ser así como muy general, ¿no ve? Porque pues cada país debe tener su historia y su y su evolución y todo eso. Sí, señora, este es como muy general. Te estoy diciendo que este programa vamos a hacerlo un poco así como wow, la historia general, pero vamos a enfocarnos un poco en esta magnífica obra prehispánica maya. ¿Te acuerdas? Oh, sí, ya quiero ir, ya quiero ir, ya quiero ir. Calma, ya vamos de fiesta, cálmate. Pero primero nos vamos a una pausa, ya volvemos. Ay, una pausa, no creo que pueda aguantar. Rápido, rápido, que pase el tiempo. Ya, la pausa, ¿qué fue? Que no hay la pausa. ¡Y la pausa! La pausa. Me hueles a futuro en libertad. ¡Amén!

Rabinal Achí es una danza de los mayas de origen prehispánico que va acompañada de diálogos escritos en el siglo IX y que representa una obra literaria representativa de la cultura maya. Esta fue preservada en Guatemala. Fue declarada obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad en el 2005 por la UNESCO, siendo inscrita en el 2008 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vaya, sí que es importante para la humanidad. Es como Shakespeare. Por supuesto que sí. El nombre original en maya, Achí, es Sahutum, que significa danza del tum, o sea, del tambor. Tum, tum, tum, porque el tambor hace tum, tum, tum. Es un drama dinástico de los mayas Kek, que data del siglo XV, y un ejemplo raro de las tradiciones prehispánicas. En él se mezclan mitos de origen del pueblo Kekchi y la relación político-sociales del pueblo rabinal, que son expresados por medio de máscaras, danza, teatro y música. Este drama sobrevivió en la clandestinidad desde 1625 hasta 1856. Vaya, bastante tiempo, que bien clandestino, eso me gusta. Hasta que el sacerdote francés Charles Brasseur lo tradujo según la narración en Achí de Bartolo Cis. Es una obra en la que se dramatiza el rompimiento de la alianza entre los Quiché y los Rabinalev. Una obra se divide en cuatro actos, cuyo desenlace es la muerte de Quiché Achí, es decir, el triunfo de Rabinalev. El primer acto suele ser el más largo. La tradición oral y escrita es representada por un grupo de personajes, quienes aparecen en un escenario que representa la aldea de los mayas, particularmente Cajuf, la capital regional de Rabinalev en el siglo XIV. La narrativa se divide en cuatro actos y trata el conflicto entre dos entidades políticas importantes en la región, los Rabinalev y los Quiché. Según explica Alain Breton en su libro Un drama dinástico maya del siglo XV. Los personajes principales son dos príncipes, el Rabinal Achí y Chichi Achí. Otros personajes son el rey Rabinalev Yoptosh y sus sirvientes Achif Mun e Iksok Mun, quienes representan al hombre y a la mujer. La madre con plumas verdes es Uchuk Kuk y 13 águilas y 13 jaguares, que representan a los guerreros de la fortaleza Kakhuf. El Kikche Achik es capturado y llevado a juicio por haber intentado secuestrar a niños de Rabinalev, un delito muy grave en la ley maya. ¡Wow! Hola, esos nombres. Me gustan. ¿Y de qué trata, pues, la pendejada? Oye, ¿de qué trata la obra linda de la intangible de la humanidad y eso? A ver, ¿de qué trata? Pues ya, ¿de qué trata? En el Rabinal Achí se narra cómo los Rabinalev se rebelan y separan de la Confederación Política de los Quichés. Al intentar estos conquistar el valle de Rabinal, los Quichis mantenían en la época el dominio político sobre vastas regiones y pueblos. En la obra Quiché Achí, guerrero de los Quichis, es capturado por el guerrero de los Rabinalev, Rabinal Achí, en las afueras de Hakchuf, cuyo dignatario es Yoptov. El guerrero Quiché es juzgado y condenado a muerte. Antes de ser sacrificado, Quiché Achí pide tomar la bebida ceremonial embriagante de los Rabinalev y bailar con la princesa Kakyuf llamada Uchuk Raksok, la madre de las plumas verdes, la madre de las plumas azules. Eso significa, ¿no? Sí, me estoy perdiendo un poco por esos nombres. Pero ya sí estoy entendiendo, hay un man que es capturado y le van a matar, pero antes pide que se embriague y bailar con la princesa y la otra. Ajá. Así también pide que le concedan 260 días para ir a despedirse de su tierra. Una vez concedidos todos estos deseos, Kichachik es sacrificado por los guerreros águilas y los guerreros jaguares al mando de Rabinalachik. Al cautivo se le permite ir a despedirse de su pueblo antes de su ejecución. Se le concede bailar al ritmo del tum, del tambor, con la princesa de Rabinal y disfrutar de bebidas reales. Hoy, 500 años después, los Rabinalev creen que los espíritus de los guerreros muertos en esa batalla que habitan en los montes circundantes están presentes también en la danza. ¡Ah, qué miedo! Hay un montón de fantasmas ahí, yo no quiero. No son fantasmas, son solo representaciones espirituales y no se sabe si están o no están, pero en la creencia sí están. Ay, ay, ay, bueno, entonces solo son fantasmas locos en su cabeza loca. ¿Qué te pareció? Ay, muy interesante, pero ya quiero oír cómo es que hablan y qué dicen. Ya nos vamos, ahí vamos, después de esta musiquita. Ay, solo con tus musiquitas y pausitas vos. Rabinal Achí, fragmento del acto 1 del primer cuadro. El varón de Rabinal y su gente danzan en ronda. El varón de los Quechee llega de pronto y se pone a bailar en medio del círculo, moviendo su lanza corta, como si quisiera herir con ella en la cabeza al varón de Rabinal. El movimiento de la ronda es cada vez más rápido. El varón de los Quechee. Acércate, jefe violentador, jefe deshonesto. Será el primero a quien no acabaré de cortar la raíz del tronco. Ese jefe de los Cachac, de los Samán, el Cuac de Rabinal. Esto es lo que digo ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo. El más destacado entre los varones, varón de Rabinal. El varón de Rabinal, al bailar, agita un lazo con el que se propone sujetar a su enemigo. Efectivamente, valeroso varón, hombre de los Cabecaché. Eso dijo tu voz ante el cielo, ante la tierra. Acércate, jefe violentador, jefe deshonesto. Será el último quien no acabaré de por cortar la raíz del tronco. Ese jefe de los Cachac, de los Samán, el Cuac de los Rabinal. ¿Así dijiste? Sí, efectivamente. Aquí está el cielo. Sí, efectivamente, aquí está la tierra. Te entregaste al hijo de mi flecha, al hijo de mi escudo, a mi maza yaqui, a mi hacha yaqui, a mi red, a mis ataduras, a mi tierra blanca, a mis hierbas mágicas, a mi vigor, a mi valentía. Sea así o no sea así, yo te enlazaré con mi fuerte cuerda, mi lazo fuerte ante el cielo, ante la tierra. El cielo, la tierra estén contigo, valiente varón, hombre prisionero y cautivo. Lo ha sujetado con el lazo y tira de este para atraerlo así. Cesa la música y la danza se interrumpe. Hay un prolongado silencio en el cual ambos varones, fingiéndose iracundos, se ven cara a cara. Después, sin acompañamiento musical ni danza, pronuncian el siguiente parlamento el varón de los Rabinales y le replica el varón de los Quechee. ¡Eh, valiente varón, prisionero cautivo! Ya enlacé al de su cielo, al de su tierra. Sí, efectivamente, el cielo, sí, efectivamente, la tierra te han entregado al hijo de mi flecha, al hijo de mi escudo, a mi maza yaqui, a mi hacha yaqui, a mi red, a mis ataduras, a mi tierra blanda, a mis hierbas mágicas. ¡Di! Revela dónde están tus montañas, dónde están tus valles. Si naciste en el costado de una montaña, en el costado de un valle, ¿no serías un hijo de las nubes, un hijo de las nublazones? ¿No vendrías arrojado por las lanzas, por la guerra? Esto es lo que dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo, hombre prisionero cautivo. El varón de los Quechua. ¡Ah, cielo! ¡Ah, tierra! Es verdad que dijiste eso, que pronunciaste voces absurdas ante el cielo, ante la tierra, ante mis labios y mi cara. ¿Que soy un valiente, un varón? Eso dijo tu voz. Vamos, sería un valiente, vamos, sería un varón y habría venido arrojado por la lanza, por la guerra. Mas aquí tu voz dijo también, di, revela el aspecto de tus montañas, el aspecto de tus valles. Así dijiste, vamos, serías un valiente, vamos, sería un varón. Y diría, revelaría el aspecto de mis montañas, el aspecto de mis valles. No, ¿no está claro que nací en este costado de una montaña, en el costado de un valle? Yo, el hijo de las nubes, el hijo de los nublazones. Ah, vamos, diría, revelaría mis montañas, mis valles. Ah, cómo rebasan el cielo, cómo rebasan la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras, destacado entre los varones, varón de Rabinal. El cielo, la tierra estén contigo. Y se reanuda el baile. Vuelve a sonar la música. El varón de Rabinal. Valiente varón, hombre prisionero cautivo. Así dijo tu voz ante el cielo, ante la tierra. Vamos, sería un valiente, vamos, sería un varón y diría, revelaría mis montañas y mis valles. No está claro que nací en el costado de una montaña, en el costado de un valle, yo el hijo de las nubes, el hijo de los nublazones. ¿No dijo eso tu voz? Si no dices, si no revelas aspectos de tus montañas, el aspecto de tus valles, permita el cielo, permita la tierra que te haga ir sujeto o destrozado. Ante mi gobernador, ante mi mandatario, en mis vastos muros, en mi vasta fortaleza. Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. El cielo, la tierra estén contigo, hombre prisionero cautivo. El varón de los Quechua. ¡Ah, cielo! ¡Ah, tierra! Tu voz dijo ante el cielo, ante la tierra. ¿Se podrá hacer nacer, salir las voces, las palabras? ¿Qué diré contigo ante el cielo, ante la tierra? Aquí hay con qué hacerlas nacer, con qué hacerlas salir, para que tú digas, para que tú reveles el aspecto de tus montañas, el aspecto de tus valles. Si no los dices, si no los revelas, permita el cielo, permita la tierra que te hagan ir sujeto o destrozado ante mi gobernador, mi mandatario. Eso dijo tu voz ante el cielo, ante la tierra. ¡Ah, cielo, ah, tierra! ¿A quién diré? ¿Revelaré el aspecto de mis montañas, el aspecto de mis valles? ¿A ustedes, tapicholes? ¿A ustedes, pájaros? Yo, el valiente, yo, el varón, el jefe de los extranjeros de los Kunen, el extranjero de Chalul, ciertamente el jefe hechicero de los varones, hechicero del envoltorio, bajo 10 veces el camino de las nubes, de los nublazones, en mis montañas, en mis valles. ¿Cómo hacer bajar? ¿Cómo hacer subir las voces, las palabras que diré contigo ante el cielo, ante la tierra? El cielo, la tierra esté contigo, destacado entre los varones, varón de Rabinal. El varón de Rabinal. Valiente varón, hombre de los Cabequeche, ¿eres mi auxiliar? ¿Eres mi hermano mayor? ¿Eres mi hermano menor? ¡Ja, magnífico! ¿Y cómo podría mi espíritu haber olvidado verte, olvidado mirarte en los vastos muros, en la vasta fortaleza? Eras tú, sin duda, el que imitaba el grito del coyote, el que imitaba el grito del zorro, el grito de las comadrejas, del jaguar, en los vastos muros, en las vastas fortalezas, para traernos a ti, a nosotros los blancos niños, los blancos hijos, para llevarnos a los vastos muros, a la vasta fortaleza, para alimentarnos con amarilla miel silvestre, con verde miel silvestre, que toma nuestro gobernador. Nuestro mandatario, el abuelo, cinco lluvia. Entonces, ¿por qué hacer alarde, provocar como tú lo has hecho, mi decisión, mi valentía? ¿No han sido esos gritos los que nos llamaron, los que nos trajeron a los 12 jefes, cada uno jefe de su muro, de su fortaleza? ¿No nos dijiste de veras, ustedes, hombres libres, los 12 valientes hombres libres, los 12 varones, deben venir a escuchar lo que se les ordena, porque cada uno de sus alimentos, cada una de sus bebidas fue disuelta, consumida, destruida, convertida en una piedra pómez? Solo la cigarra, solo los grillos hacen oír su canto en los muros, en las fortalezas de esos blancos niños, de esos blancos hijos, porque solo son 9, 10 los que están en sus muros, en su fortaleza. Por eso nosotros hemos dejado de alimentar a los blancos niños, a los blancos hijos, porque comemos el plato frito, el frijol grande, el plato de langostas, el plato de loros, los platos combinados. ¿No era esto lo que decía la advertencia que se nos hizo a los jefes, los guerreros? ¿No había en esto con qué rebasar los deseos de tu valentía, de tu denuedo? Y el belé mocó, belé Chumay, con esas valentías, ese denuedo, no fueron a hacerse arrollar, a hacerse sepultar por nuestros guerreros, por nuestros jefes, en Cotom, en Tiquiram, llamados así. He aquí que pagarás ahora ese trastorno bajo el cielo, sobre la tierra. Tú dijiste, por consiguiente, adiós a tus montañas, a tus valles, porque aquí cortaremos tu raíz, tu tronco, bajo el cielo, sobre la tierra. Ya no te acontecerá jamás de día, de noche, bajar, salir de tus montañas, de tus valles. Es preciso que mueras aquí, que desaparezcas aquí, bajo el cielo, sobre la tierra. Por eso yo comunicaré esta noticia a la cara de mis gobernador, a la cara de mi mandatario, en los vastos muros, en la vasta fortaleza. Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo, hombre de los Kavek Keche. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los